Cabrera, y usted escuchaba ser mencionado, que usted ha sido mencionado, escucha, ha sido mencionado tanto en la nota que presentó el señor Cosani y que se leyó aquí, como recién en lo que acaba de declarar. Yo le pregunto si usted, me invito, si desea aclarar algo sobre eso o eventualmente contestar alguna pregunta. Lo escuchamos, señor Cabrera. Al tribunal con relación al hecho del tiroteo de la calle 30. El día del enfrentamiento yo me hallaba en una disertación en la escuela superior vieja que estaba ubicada en el bosque de La Plata. Volví a la jefatura, a la dirección de investigaciones y tuve conocimiento de que existía un gran enfrentamiento en la calle 30. Al día siguiente, esto no lo puedo acelerar con seguridad, al día siguiente, a las 48 horas, fui llamado por el coronel Rodríguez, quien me iba a entregar una documentación para que yo la llevase al comando. ¿Qué hay entre esa documentación sobre el estudio de un volante escrito a máquinas, sin firma, que decía textualmente, los bomberos sacaron sobre una chapa el cadáver carbonizado de una criatura? Yo tenía un pensamiento que el proceder o la metodología que impusieron de trabajo las Fuerzas Armadas no era la adecuada para la policía ni para el combate que se estaba realizando. Le hice saber al coronel Rodríguez por qué no se decía la verdad. Y digo esto, por cuanto el reclamo de la señora Mariani ya era público en la jefatura y en el personal de investigaciones. Me contestó algo que yo no esperaba. Me dijo textualmente, el ejército argentino no mata criaturas en combate. No me quedé con esa respuesta. Lógicamente fui prudente, no le voy a decir, soy el gran valiente. Esperé un tiempo y lo comenté, primero con mi compañero de trabajo, que era el señor Nogala y el señor Carles. Después lo comenté con otros camaradas. Y por último, llegué al jefe de policía, que siendo jefe de policía y siendo ya general de retirado, dijo dos veces, yo lo escuché, en reportaje radial. Quizá como no lo quisieran escuchar muchos, pero lo dijo como militar que era. Esa señora sabe muy bien que su nieta ha muerto. No tengo más nada que agregar. Señor Cabrera, no, lo que preguntaba, usted habló de un volante. Ese volante, si no entendí, es el que contenía la información respecto de la reba. Correcto. La pregunta que se le hizo es si, además del comentario que usted hace de que había un volante, sí, si existe o existió, que fuera de su conocimiento, algún tipo de documentación que respaldara. No, solamente existieron dichos de camaradas que dijeron que si esa pelotudez se hubiera aclarado antes, no estaríamos acá.